Pasamos al punto número 4, acuerdo que proceda sobre el desestimiento de la concertación de las operaciones financieras que se aprobó en sesiones plenarias celebradas el día 21 de noviembre de 2014 y 2 de diciembre de 2014. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, si bien recuerdan, en plenos celebrados a finales del 2014, basándonos en la ley 18/2014 de 15 de octubre de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, que establece la posibilidad de concertar operaciones de crédito para la cancelación total o parcial de la deuda pendiente en el fondo para la financiación de del pago a proveedores. Desde la Concejalía de Hacienda pues se trajo sendas propuestas, se mandó petición de ofertas a los bancos con lo que trabaja la entidad para que presentaran ofertas en cuanto a cuánto podían pues refinanciar o en este caso hacernos un préstamo. En tal caso se presentaron solo dos, CaixaBank y el BBVA. El CaixaBank dio la propuesta de unos 3 millones y el BBVA de unos 701.000 euros. Eso de todas formas, luego había que mandarlo al Ministerio de Hacienda para que realmente nos lo autorizara. Yo tenga conocimiento, nunca ha llegado respuesta, ni sí ni no. Pero a colación de esto, el propio Ministerio saca una disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre, a través del cual pues establecen que las entidades que se han acogido a ese fondo proveedores durante 2015 no van a tener que pagar ni intereses ni principal hasta el 2016. Entonces, también un poco en consonancia con lo que dice el propio tesorero, traemos este punto a pleno para acordar el desestimiento de continuar con la refinanciación porque por lo menos este año no tendría sentido. Tendría sentido en todo caso retomarlo quien esté en 2016. Pero por lo pronto para anular incluso los acuerdos que se cerraron a pleno. ¿Tiene la palabra? Sí, una duda. ¿La fecha en la que se tiene conocimiento de estas condiciones? ¿Cuándo se aprueba la norma o el Real Decreto? La norma que... Que da esta posibilidad de no pagar ni intereses ni amortizado en todo el año 2015. Principios de enero de este año. Bueno, vamos a ver, sea como sea, está claro que hay que ir para atrás en cuanto a lo acordado, porque es perjudicial para el ayuntamiento, así que entiendo que vamos a votar a favor, puesto que si es así, las condiciones... Hombre, la verdad es que es bastante fuerte que en año electoral, supongo que es una decisión del gobierno estatal, sí, que haya decidido que no va a cobrar ni intereses... Ni principal. Bueno, me parece es una falta de responsabilidad, pues lo que se está haciendo es para que las administraciones tengan más dinero, para que inviertan más en año electoral... Y después ya vendrá en 2016 los que vengan a todos los ayuntamientos a pagar lo que otros dejaron. Es una responsabilidad por parte del gobierno central el hecho de que no se empiece a pagar lo que se debe, porque es que no se perdona. Si se perdonara fuera otra cosa. Si era, mire, ustedes ya no deben, bueno, estupendo, encantados, ¿no? Pero que diga el gobierno central, no, ahora ustedes no paguen nada este año lo despilfarran todo en campaña y no se preocupen que quien venga en 2016 ya se encargará de pactar. Ese es el discurso que creo yo que ha hecho el gobierno central con todos los ayuntamientos, con los que son de su cuerda o con los que eran de su cuerda y con los actuales, ¿no? Entonces, nosotros votamos a favor de la medida, pero no la vemos con buenos ojos el fin, ¿no?, del gobierno, de no perdonar la deuda, sino simplemente dejarla para más adelante. De todas formas, como le dijo, vamos a votar a favor. Pues entonces pasamos a votación, unanimidad.